Agencia ROM presenta. Jackson, tienes visita. Es Nathan. Hola, Jackson. ¿Cómo te ha ido esta semana entre rejas? Si te soy sincero, creía que tus vecinos de celda hubieran acabado contigo. Tenía entendido que los que habían sido policías no eran bienvenidos. Siento desilusionarte, pero aunque lo han intentado, aún no han podido conmigo. No te preocupes. Prefiero que veas todo lo que está a punto de pasar. Y que mintieras para evitar que la detective Thor fuera a la cárcel y estés encerrado sin poder hacer nada, es más placer del que puedo expresar. Eres un cabrón, pero he de reconocer que eres un cabrón muy listo. Gracias. De nada, pero hay una cosa que no entiendo. Vale, comprendo que utilizaras Argos y a Carla para hacerte con el poder de Atlas, pero ¿por qué estás haciendo todo esto? ¿Para qué necesitas todas esas armas? Lo hago para mejorar la ciudad. Muy gracioso. Hablo en serio. Lo hago por mejorar la ciudad. Argos debería conseguir que la gente no cometiera crímenes. Pero mira a tu alrededor. Las cárceles están llenas de gente que no tiene miedo a las consecuencias de Argos. Así que, si no tienen miedo a que el sistema les grabe, quizás tengan miedo a una bala en la cabeza. Estás más loco de lo que creía. No. El problema es que no lo ves. La gente quiere estar protegida. Sin embargo, no les damos suficientes motivos para que el crimen no sea una opción. Ahora esto dejará de ser así. El miedo de ver a un ejército en las calles, con permiso para disparar si es necesario, les protegerá. La gente no te lo permitirá. Alguien dará el primer paso y te detendrá. Sigue sin entenderlo. No se puede detener. Ya está en marcha. Hace semanas que el plan se puso en marcha. Y todos los que podían detenerme están muertos o entre rejas. Como tú. Gibson te detendrá. Que lo intente. Argos. Cinta 16. Estamos jodidos, pero qué bien jodidos. Nathan en la cárcel, nosotros incapaces de hacer daño a Jones y usted... Vale, usted no me está haciendo caso. ¿Se puede saber qué está haciendo tan interesante como para no hacerme ni puto caso? ¡Hola! Estamos jodidos. Señor Gibson, cuando acabe de hablar solo, tengo un par de cosas que decirle. No hablaba solo, estaba hablando con usted. ¿O sea que ha acabado de hablar solo? Sí. Muy bien, estaba esperando a que acabase. No quería molestarle. Muchas gracias, doctor. De nada. Pues quería decirle un par de cosas. La primera... ¿Cuál era la primera? Noble, por favor, no me toque los cojones. ¿Qué es lo que me quería decir? Pues no me acuerdo de la primera, pero bueno, la segunda cosa es que ya estoy a punto de terminar mi proyecto especial. Solo me falta una cosa. ¿El qué le falta? Dos antenas de array. ¿Qué es eso? Las antenas de array son... Espere, pare. Lo que quería preguntar es que, ¿para qué sirve eso? ¿Cuál es su proyecto especial? ¿Otra vez se lo tengo que contar? ¿Cuántas veces voy a tener que contarle de qué se trata mi proyecto especial? Sí, por favor, cuéntemelo una vez más. Está bien, pero será la última vez. Ya me he cansado de explicarlo una y otra vez. Todos los días me andáis preguntando por el proyecto especial y siempre tengo que contarlo. ¿Cuántas veces habré...? Doctor, por favor, céntrese. Vale, vale. Pues el proyecto es muy fácil. La idea es conectar un aparato capaz de crear la suficiente intensidad eléctrica como para fundir la red eléctrica del cerebro y así desconectar todos los proyectos que estén conectados al edificio. Entre ellos, Argos. ¿Y las antenas? No es obvio. Conectaré el aparato a las antenas para crear una tormenta eléctrica sobre el edificio cerebro. O sea, que una tormenta eléctrica. Quiere crear una tormenta eléctrica para destruir la red de cerebro. Eso es lo que he dicho. Sí. ¿Me está tomando el pelo? ¡No! Conectando el aparato a las antenas de Array, puedo conseguir la suficiente electricidad en el aire como para que la recojan las nubes y crear una tormenta eléctrica capaz de producir rayos de la misma intensidad como la que suelta el aparato. ¿Y si conectamos el aparato directamente a la red del edificio? También podría funcionar. Es una opción, pero no es la mejor opción. ¿Por qué? ¿Porque cree que podríamos fallar al entrar como le ocurrió a Nathan? No, porque no se me ocurrió a mí. No sé si está hablando en serio o no, pero no tengo tiempo para intentar descifrar esa caóticamente. Me pongo a pensar en una idea para conseguir meter a Noble en cerebro y que pueda conectar el aparato ese de la intensidad eléctrica a la red. Si de verdad es eso lo que tiene pensado hacer, porque ni siquiera estoy seguro de si lo he entendido bien. Tenemos que hacer algo grande contra Jones, pero que no se espere y que no se atreva a responder. Algo que no pueda parar con el uso de la fuerza. ¿Pero qué? Jones no se atrevería a atacar al pueblo, al ciudadano de a pie. Ellos son parte de su plan, parte importante. ¿Cómo sabe lo que estaba pensando? ¿Perdone? Estaba pensando en qué hacer contra Jones. ¿Cómo lo sabía? No sé a qué se refiere. Yo solo estaba pensando en cómo podíamos hacer frente a Jones. ¿Cómo podíamos conseguir entrar en cerebro? ¿En qué decía que estaba pensando usted? En lo mismo, pero ¿qué estaba diciendo? Eso de que Jones no se atrevería a atacar a la gente. Pues que la gente de esta ciudad es parte de su plan, parte importante, y no puede permitirse que se vuelvan en su contra. Eso es, esa es la respuesta. Jones no va a hacer nada que le haga quedar mal con la gente. Usaremos eso. Tiene sentido. Jones ha hecho lo imposible porque la gente se creyera que él era el bueno, que era el salvador de la ciudad. Si le atacamos con la gente, si le atacamos usando la palabra para que los ciudadanos nos sigan, Jones no podrá hacer nada. Buena idea, señor Gibson. Muy bien pensado. Gracias, doctor Noble. Muy bien pensado. Dejo a Noble diciendo una y otra vez la misma frase. Parece que vuelve a lamentarse de que el plan no se le haya ocurrido a él. Sin embargo, sí que se le ha ocurrido a él y parece no darse cuenta. Sea lo que le pasa en la cabeza, no tiene buena pinta. La verdad es que el plan es una locura, pero llegados a este punto no se me ocurre nada más para detener al puto Jones. Reúno a mis hombres y me dispongo a soltarles el plan. Estamos en una situación difícil. Jones nos tiene cogidos por los huevos, pero no vamos a permitir que ese cabrón se salga con la suya. Jones se cree indestructible. Se cree que puede poner a la gente en contra nuestra y esconderse detrás de ellos. Pero vamos a aprovechar eso contra él. Iremos a cerebro, todos y sin escondernos, de forma directa. Avanzaremos en plan manifestación, quejándonos por el trato que recibimos de Atlas, e intentaremos que la gente se nos una. Si todo sale según lo planeado, cuando lleguemos a las puertas del edificio no seremos un ejército, sino una manifestación. Seremos la voz del pueblo, quejándonos contra el sistema. Y cuando Jones vea que la gente ya no le apoya, no se atreverá a atacarnos. La última vez utilizó las revueltas para echarme de mi puesto como jefe de policía. Así que yo, mejor que nadie, sé que no se atreverá a comenzar una batalla. Y esa es nuestra arma. No os prometo que sea una victoria segura, pero os aseguro que es nuestra mejor opción. Vamos a darle donde más le duele. Vamos a conseguir que la gente deje de verle como el salvador que se cree y le vea como realmente es. ¡Vamos a quitarle el poder! No consigo el efecto que quería en ellos y veo que la mayoría ven este plan como una auténtica locura. Pero es lo mejor que podemos hacer y estoy seguro de que funcionará. Aparto unos pocos chicos, los que más confianza me dan entre mis hombres, y les encargo la tarea de llevar los aparatos que inhiben la señal de Argos para que vayan por las calles adyacentes y Jones no pueda seguirnos durante el trayecto. No evitará que las patrullas sepan dónde estamos, pero nos ayudará cuando lleguemos a las puertas de cerebro, para conseguir que Noble entre sin ser visto. El plan está funcionando. La gente de la calle se nos va uniendo, y los que nos ven por la ventana bajan enseguida para hacer lo mismo. Poco a poco nuestro grupo va en aumento. Y cuando nos topamos con los primeros patrullas, hay suficiente gente siguiéndonos como para no atreverse a detenerme. Simplemente nos escoltan. Sabía que iba a funcionar. ¿A dónde vamos? ¿Quién es toda esta gente? No se acuerda, noble. Vamos a Cerebro. Este era el plan para que pudiera llegar a la red del edificio y destruirlo. No, no me acuerdo. ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? No se preocupe, noble. No se separe de mí. Yo le diré lo que tiene que hacer. Por fin llegamos al edificio. Éramos 68 los rebeldes que salimos del cuartel. Cuando llegamos a Cerebro somos más de 3.000. Como esperaba, hay patrullas esperando, pero no se mueven. O están esperando una orden o que las cosas se pongan tensas. Ahora es el momento de actuar. Las cámaras no funcionan gracias a los aparatos que creó Noble, así que Jones no sabe que está aquí. Solo tengo que conseguir que entre en el edificio con la gente que está huyendo de nosotros, observadores y demás basura que trabaja para Atlas. Noble, ¿está preparado? ¿Para qué? Recuerde que tiene que entrar en el edificio y cargarse la red. ¿Por qué iba a hacer eso? ¿Por qué iba yo a querer destruir algo? Mi proyecto. No me joda, no se acuerda. Hemos hablado de esto. El plan es que use la cosa esa que creó para enchufarla a la red del edificio, para cargarse todos los proyectos de Atlas y poder atacar a Jones. ¡Noble! Vale, vale, no me grite. Ya sé lo que tenemos que hacer. No hace falta que me lo repita. Recuerde que el plan es en parte idea mía. No me trate como un niño. No hace falta recordarme las cosas. Pero... ¿qué cojones ha sido eso? ¿Quién ha disparado? Dije que nada de disparo. Alguien entre la gente ha disparado a los patrullas de la puerta. Su puta madre, como me entere de quién ha sido... ¡Mierda! Todo se ha ido a la mierda. Noble, no se aleje de... ¿Noble? ¿Dónde está? ¡Noble! Ratas inmundas, corred para mí. ¿Os creíais que esto iba a funcionar? No sois más que mis juguetes. Señor, están atacando el edificio. Hola, agente Torf. Agente Brown, ¿cómo se encuentra? Voy mejorando, señor. Poco a poco. Me alegro, agente. Señor, ¿me ha oído? Están atacándonos. No se preocupe, agente Torf. Ya lo sé. De hecho, lo estaba esperando con ganas. ¿Cómo dice? Todo esto estaba planificado. Es parte de mi plan. Los que han comenzado a disparar trabajan para mí. Pero señor, ¿por qué? Porque esta ciudad está corrompida. La gente se cree que lo que hago es quitarles sus derechos. Pero les estoy protegiendo. Y si he de hacerlo de ellos mismos, lo haré. Eso es una locura. Creo que se está pasando. Carla, tranquila. Agente Torf, no está en disposición de decirme lo que cree. Aquí yo doy las órdenes. Y como se le ocurra... Señor, le llaman del departamento de vigilancia. Dicen que es importante. Páseme. Sí, señor. Señor, tenemos un problema. Philip Noble ha entrado en el edificio y se dirige hacia su antigua oficina. Pues que alguien le detenga. No hay nadie, señor. Todos los de seguridad están en la calle enfrentándose a la manifestación. ¡Malditos incompetentes! Está bien, agentes. Ya han oído. La persona que tanto tiempo han estado buscando está en el edificio. Tráiganmelo. Prefiero que sea vivo. Pero hagan lo que sea necesario para que no toque Argos. Sí, señor. Está bien. Agente Brown. Señor. Controle a su compañera. Para eso le estoy pagando. Sí, señor. Carla, cariño, contrólate. El jefe está preocupado con tu actitud. No me llames cariño. ¿Cómo puedes apoyar lo que está haciendo? No tenemos opción. Él manda. Mandará sobre ti. Dejémoslo. Vamos a por Noble. A ver si conseguimos que pare esta locura. Ese maldito Noble. Tendría que haberle matado cuando lo tuve cerca. Si no hubiera sido por ese contrato de mierda que redactó mi antecesor, la ciudad ya sería mía. Pero no tengo por qué preocuparme. Brown se ocupará de esto. Yo lo único que tengo que hacer es disfrutar del espectáculo de abajo. Diane, conéctame a los altavoces exteriores. Enseguida, señor. Y ahora comienza lo bueno. Los de las armas sónicas detrás de la furgoneta. Acabad con ellos de una vez. Estamos ganando terreno. ¡Acabemos con esos cabrones! Ciudadanos, Están cometiendo un delito. Dispérsense y no habrá represalias. No le hagáis caso, ya son nuestros. No es como yo quiero que ocurra. Pero no me dais más opción que traer de nuevo la paz a esta ciudad. Un momento. ¡Alto el fuego, alto el fuego! ¿Qué cojones es ese ruido? ¡Cuidado! ¡Vienen refuerzos! ¡Cúbranse! ¡Vamos, chicos! ¡Ese hijo de puta va a tener que lanzarnos algo más para detenernos! ¡No puede ser! ¡Ese hijo de puta tiene tanques! ¿Cómo he llegado a esto? No comprendo cómo me he visto arrastrado a tener que acabar con Argos. Con mi Argos. Íbamos a salvar el mundo. O al menos mejorarlo. Llevar a esta ciudad a un nuevo siglo. Entregarle el futuro a la ciudad antes de que llegase. Y ahora tengo que destruir mi tecnología. Mi proyecto más querido. Para que un loco megalómano no lo utilice y se haga con la ciudad. ¿Cómo hemos llegado a esto? No se mueva, doctor. He dicho que se esté quieto. Deje de hacer lo que sea que está haciendo. ¿Está sordo? Pare de una vez y aléjese del ordenador. Será mejor que les haga caso. Sus gritos no me dejan concentrarme. ¿Está loco o nos está vacilando? No se ha enterado de que le hablamos a él. ¡Doctor Noble! ¿Sí? Aléjese de ese ordenador y suelte el aparato que lleva en la mano, si no quiere que le dispare. No puedo. Necesito el aparato y el ordenador para destruir Argos. Y aunque me duela, es lo que tengo que hacer. Es la única manera de parar a Jones. La única manera. Sé que es lo que quiere hacer. Y por eso le digo que se detenga. Lo que está haciendo es un acto de terrorismo. Un ataque directo contra la seguridad de la ciudad. Y estamos aquí para detenerle. No lo entiendes, chiquilla. Yo no quiero hacerlo. No quiero tener que hacerlo, mejor dicho. Pero no tenemos otra opción si queremos que Jones no se haga con la ciudad. Eso es tu error, Noble. Los únicos que no veis que Jones es la solución de la decadencia de la ciudad sois los que estáis equivocados. Y lo peor de todo es que sois vosotros, los que decís que protegéis a la gente, los que estáis haciéndoles más daño. No sabes de lo que estás hablando, chico. De hecho, estoy seguro de que esa frase ni siquiera es tuya. Seguro que te la ha escrito Jones para que la repitas. Puto viejo, ya me tienes harta. ¡He dicho que pares! No hace falta ponerse así, niña. Philip no se atreverá a destruir su querido Argos. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién eres tú? Oh, de verdad, ¿no te acuerdas de mí, Philip? Yo no he podido olvidarte. Sherman, ¿qué estás haciendo aquí? Jones te dijo que no volvieras a subir. ¡Calla! Deja que hablen los mayores. Esa voz... Esa voz... ¿De qué me suena? ¿Quién eres? Parece que se te olvidan muchas cosas últimamente. Como las promesas que hiciste. ¿Será el Alzheimer? Lo has olvidado todo para centrarte en tu maldita tecnología. Y por eso sé que no te vas a atrever a destruirla. ¿Alzheimer? No sé de qué está hablando. Sea quien sea usted. Pero mire y verá si me atrevo o no me atrevo. ¡Pare de una vez! ¡No lo haga! No te preocupes, Tim. No se atreverá. Sherman, deje de decir tonterías. Claro que se va a atrever. Lo está haciendo. Tenemos que detenerle. ¡No! Adiós, pequeño. ¿Por qué no has dejado que le parásemos? Basta de gilipolleces. Me voy a cargar a ese viejo. Haz lo que quieras, pequeña. Ya me da igual seguir vivo. He fallado. Creé Argos para mejorar el mundo. Para hacer el mundo más seguro. y lo que he conseguido es crear un arma que sirve para destruir la libertad de la gente. Me quedo mirando a Carla a los ojos y no pido clemencia. No me la merezco. Así que más que pedir redención, la dejo ver con mi mirada que lo que quiero es que acabe pronto. Claro que he fallado. Y no solo con Argos, también con ella, con la hija de mi compañero, la hija de Arthur y las promesas que... ¡Mi compañero! ¡Es posible que...! Despídete. No hace falta, hija mía. Hola, Philip. ¿Cuánto tiempo? No puede ser. Estás muerto. Tú no puedes estar aquí. ¡No puedes! ¿Qué demonios está pasando? No lo sé. Se habrá vuelto loco del todo. Creíamos que el proyecto Cronos no funcionaría, pero nos equivocamos. No, eso es imposible. Es imposible. Estás muerto. No puedes estar aquí. No puedes. Y sin embargo, aquí estoy. Y no me gusta nada lo que has hecho en mi ausencia. Dijimos que controlar una mente humana era demasiado, y tú controlas una ciudad. Te dije que protegieras a mi hija, y la usan para matar gente. Hice lo que pude. No he podido hacer nada más por ella. Mentira. No has hecho nada por ella. Y lo que es peor, después de que habláramos de que no podíamos jugar a ser Dios, creaste este monstruo para controlar la ciudad. Lo siento. Yo lo siento tanto. No es suficiente. Y por eso llevo desde que llegué aquí intentando saber cómo hacerte pagar por lo que hiciste o por lo que has dejado de hacer. Y esta es mi manera. He utilizado tu proyecto contra ti y he conseguido que tú mismo te cargaras el proyecto que tanto amabas. ¿Por qué has hecho esto? Yo hice lo que pude. No pude hacer más. No pude protegerla. Lo intenté y no pude. ¿Alguien quiere explicarme de qué va esto? Sherman, dinos ahora mismo, ¿qué está pasando? Hija mía, no sabes cuánto tiempo he esperado para poder hablar contigo sin esconderme. ¿Qué estás diciendo, Sherman? Que no soy Sherman. Soy Arthur Albeniz y soy tu padre. ¿Qué? ¿Tu padre no estaba muerto? Sí, eso creía. Bueno, eso me habían dicho. Te mintieron y te han estado mintiendo desde entonces. Y además estos cabrones te han usado para hacer el mal. John se controló y te hizo matar gente. Noble debía impedir que esto pasara, pero no lo hizo. Lo intenté, pero no pude. Se limitó a usar Argos para esconder las imágenes en vez de hacer algo para que no la controlasen. Y Nathan y Tim te mintieron. Creían que eras blanda y no aguantarías la verdad. Así que los que dicen que te quieren, te toman por una niña incapaz de aguantar la verdad. ¿Eso es verdad? Bueno... Tim, dime la verdad ahora. Sí, todo es verdad. Pero solo intentaba protegerte. Solamente pensaba lo mejor para ti y en que quizá no eras lo suficientemente dura para aguantar un palo así. Pues te equivocaste. Pudo aguantar más de lo que os imagináis todos vosotros. Carl. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Carl. Por todas las mentiras y por dejar que Nathan cargue con mi culpa. Carl. ¿Por qué? Esto no puede estar pasando. Tú no puedes estar aquí. Y esto no está pasando. ¿Quieres que también mate a Noble? Carla, pequeña. ¿Pero qué te ha pasado? No hace falta. Sufrirá más vivo sabiendo que ha destruido su tecnología para nada que muerto. Entonces, ¿qué hacemos ahora, padre? Ven conmigo, hija mía. Es hora de que Jones pague por lo que te ha hecho. Agencia ROM te ha presentado la segunda temporada de Argos. In your dreams I will arrive, my body. queremos aprovechar para dar las gracias a todos los amigos que han hecho posible que Argos sea posible. Miguel Cardona y Sergio Pérez de Serias Dudas, Jandro Revert, De Greiter y Ricardo Medrano, Raúl Lacasa, Raquel Velasco, Isabel de Pablos, Adrián Perales, Diego Gómez, Javier Fresco de OTV, Pablo Rojo, Raúl Arnanz y Aldara. Y muchas gracias a todos los oyentes que estáis detrás arropando. Muchas gracias de parte de Rubén Hernando Rumbamolas, Óscar Silvestre Shanung y Manuel Serrano, Manuel SM. Muchas gracias y nos vemos en www.agenciarom.es.